Bien, segunda de Pedro, capítulo 1, dice la escritura así: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por darnos siempre, Señor, el alimento, por tenerlo presente en nuestra vida, y también te rogamos, Señor, que tu palabra more en abundancia en nuestro ser, en tu pueblo, en la iglesia, para que podamos, Dios bendito, crecer, edificarnos mutuamente en tu gracia, enseñarnos los unos a los otros, alentarnos, fortalecernos, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos de tu verdad, de tu palabra. Necesitamos de tu guía, Señor. Porque conforme a tu palabra, separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos, pues, a permanecer en tu gracia, Señor, a permanecer cerca de ti. Enséñanos a andar en tus caminos, a andar en tu verdad, Señor. En ti esperamos, Padre Santo, siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amado, esta es la segunda carta de Pedro. Seguramente, como el apóstol Pablo, él habrá escrito más cartas, pero el Señor quiso que queden estas dos para la posteridad, para su iglesia, para la edificación de nosotros. Y siempre es lo maravilloso, ¿no? Meditar en esto, que la palabra del Señor, escrita hace tantos años, sigue siendo viva y eficaz. No es como los libros de los hombres, que pierden por allí su sabiduría, se diluye. Ya estos libros de miles de años antes solamente quedan como reliquia y la gente los observa como monumentos históricos, solo los ve, mas ya no toma nada de ellos, ¿no? Ya no se alimenta de ellos, de algunas cosas que supuestamente dijeron los sabios, los griegos, ¿no? Pues de hace 2000 años y tanto, y quizás un poco más, quedan frases, quedan pensamientos, y la gran mayoría de ellos basados en una teología fabulística, ¿no? O sea, de leyenda, donde todas las cosas que ellos inventaban, escribían, ¿no? Y sofisticaron allí sus pensamientos en cuanto a los dioses que ellos se crearon a sí mismos. Frente a eso tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría eterna, en la cual el Señor la dejó para la edificación de la iglesia en manos de los apóstoles, y ellos la transmitieron fielmente a la iglesia. Y hoy, hermanos, leemos esta carta, ¿no? Escrita hace casi ya 2000 años, y es tan actual, tan presente, y este es el sello de la palabra del Señor, que su palabra va a permanecer por siempre, por siempre. No solamente este libro, tenemos libros de mucho más tiempo, y los seguimos leyendo, y siguen edificándonos, y nos siguen guiando. No es un fanatismo. Justamente el fanático es una persona que cree algo por sí mismo, ¿no? Su mente va trabajando para someterse a un pensamiento que se autoimpone, ¿no? Como el fanatismo también por el fútbol o por cierta persona, ¿no? Hacerse fans de cierto cantante o de cierto actor, y la gente se envuelve en sus propios pensamientos. Eso está solamente en su mente. Mas la palabra del Señor no hace eso con nosotros. La palabra del Señor nos da libertad en Cristo Jesús. Nos da libertad para poder agradar a Dios. Y es una libertad que el mundo, de una manera, lo ve como una opresión. Lo ve como que si nos estuvieran coartando, ¿no?, nuestras libertades para hacer lo que nosotros queremos. No, nosotros hemos hecho lo que nosotros hemos querido antes. Hemos vivido a nuestro antojo, le hemos dado rienda suelta a todos nuestros deseos y deleites que terminaron en la vida que llevamos, una vida de pecado, una vida de tristeza, una vida de dolor, una vida de angustia, una vida donde después de haber hecho algo malo y sabiendo que lo habíamos hecho así, no parábamos. Volvíamos a hacerlo el día siguiente. Hasta que Dios, por su gracia y por medio de Jesucristo, puso fin a esa vida perdida que llevábamos. Y el Señor nos lavó, ¿no? Nos lavó el corazón, nos ha lavado el alma, y hoy tenemos libertad. Y esa es la diferencia con el fanático, ¿no? Con la persona que vive cautiva de sus pensamientos. Pero nosotros tenemos hoy la libertad. Y sí podemos hacer el mal, pero no lo queremos hacer. Sí, el mal está siempre a un paso. No está lejos del pecado. Pero tenemos hoy la victoria en Cristo Jesús para derrotar, ¿no? Cosa que antes no podíamos, ni los que se levantan contra el pensamiento de Cristo pueden. Ellos no siguen a Cristo, dice la Escritura, porque aman el pecado. En San Juan, capítulo 3, versículo 19, el Señor dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón por la cual no viene es porque ama su pecado, ama el mal. Y no quiere dejar de hacerlo. Y ellos creen que eso es libertad. Creen que hacer lo que se les da la gana es libertad. Cuando el pecado siempre, siempre paga mal. Siempre. Y finalmente su paga, dice el Señor, es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y lo único que enseñan eso es esta verdad es enseñada solo por la iglesia de Cristo. Esto no es exclusividad, sino que el Señor solamente ha elegido un pueblo celoso de buenas obras para que anuncien su verdad. Son los que cumplen la palabra del Señor. Son los redimidos. A ellos el Señor les llama embajadores en nombre de Cristo. También los llama sacerdotes. También le llaman reyes, ¿no? No porque van a gobernar sobre este mundo, sino porque somos hermanos del Rey de Reyes. Y somos herederos y coherederos con Él. ¿Y qué heredamos? ¿Cosas materiales? No. Heredamos preciosas promesas. promesas eternas, que no perecerán, inmarchitables, ¿sí? Y todo por la obra de Cristo. Entonces Pedro, uno de los encargados por el Señor para dejarnos su palabra, para dejarnos los mandamientos, escribe esta carta para la eternidad, ¿no? Para la iglesia. No es la palabra de Pedro en sí, aunque Dios lo usa a él, es la palabra del Señor, ¿sí? Y este es el misterio de la inspiración, ¿no? Que Dios usa el carácter de la persona, pero lo que transmite la persona finalmente es la palabra del Señor, ¿no? Fiel y verdadera. Pedro se presenta, sin lugar a dudas, como el escritor aquí, Simón Pedro. Y luego viene lo que Pedro es, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol. Hermanos, ya hemos hablado de esto. Todos somos llamados al servir al Señor, por lo tanto, todos somos siervos, ¿sí? Y apóstol. El apostolado es un don que el Señor le dio a 12 personas más un apóstol más a los gentiles. El apóstol no es un título, es un don dado por el Señor para que solamente en estos hombres esté fundamentada la enseñanza que el Señor le dio. Por eso era necesario que los apóstoles hayan sido salvos por el mismo Señor, hayan sido instruidos por el mismo Señor y hayan sido enviados a la obra por el mismo Señor. Son las marcas de un apóstol, más los dones milagrosos que Dios le da para confirmar de que eran enviados por Jesucristo. Esa fue la razón por la cual el Señor les dio dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones de sabiduría, ¿sí? Y por el compromiso que habían adquirido, bueno, porque el Señor lo había impuesto a ellos, y Pablo lo dice así, ¿no? Ay de mí si no predicare el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y el Señor los había llamado para esto. Y este llamamiento es irrevocable. Hermanos, cuando el Señor llama a alguien, la persona no se puede resistir, porque el llamado de Dios es así. Ahora, se ha hablado de un llamado universal, ¿no? Bueno, es de una manera cierto, Dios llama a todos los hombres, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué no todos le obedecen? Por lo que ya hemos visto en San Juan 3:19. Que el Señor vino a este mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es, hermanos, algo que le debemos decir al pecador. En el Evangelio, esto es lo que le debemos decir claramente, lo que ya el Señor dijo a todo pecador. Porque ellos dicen, no, es que yo sí quiero venir al Señor, solamente, bueno, quiero que pase esto, o ya termine, o arreglo esto, yo. Pero la verdad es la que dijo el Señor, no la que dicen ellos. Y el Señor dice que no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y los apóstoles, hermanos, fueron fieles enseñando esto, fieles en el mensaje del Señor. Y nosotros estamos fundados bajo la enseñanza de ellos y nosotros debemos seguir lo que ellos hicieron. No debemos cambiar el Evangelio. Aunque la palabra sea ofensiva, no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Y con la autoridad del Señor, porque no es nuestra autoridad. Por eso el Señor dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, cuando le decimos a un ser querido, un hermano, o un padre, o un hijo, te vas a perder, te vas a condenar eternamente, es lo que Dios dice en su palabra. Vas a morir eternamente. Y la razón por la cual no vienes a Cristo, puedes colocar otra excusa, todas las que quieras, pero la razón que dice el Señor es que amas tu pecado. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? Entonces, debemos predicar Esto lo anunciaron los apóstoles y Pedro es fiel en esto. Por eso el Señor lo usa para escribir esta carta, ¿no? Es un enviado de Jesucristo. Eso significa apóstol, ¿no? Una palabra transliterada, pero es Simón Pedro, siervo y apóstol, ¿no? Enviado de Jesucristo. Dice, ¿a quién va dirigida? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La primera carta que vamos a seguir viendo mañana, la primera carta de Pedro dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son estos expatriados? Los elegidos según la presciencia de Dios Padre. Hay algunos teólogos que enseñan que esta epístola fue escrita a los judíos en la dispersión. Pero luego leyendo la carta, lo que ya hemos visto es que está hablando a la iglesia. Obviamente parte de esta iglesia son los judíos, pero no es que está exceptuando a los creyentes gentiles. Tanto que más adelante dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Entonces, y acá, en esta carta, dice a quienes está dirigida, a los que han alcanzado ya por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién está hablando? De Dios, de Dios el Padre, de Dios el Hijo. Y es tanto como en la primera carta, tanto como habla también el apóstol Pablo, ellos cuando hablaban gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, colocándolo a los dos como lo que son, uno. Lo que dijo Jesucristo, yo y el Padre, uno somos. ¿Sí? Y hablando de su deidad, de esta deidad tan negada por algunas sectas, que solamente ven a Jesús como un iluminado, como un semidios, una de las herejías más grandes de estos llamados testigos, ¿no? Y de otras personas más. También están los unitarios, los que creen que solamente hay una sola persona manifestada en Padre, en Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Que también es otra herejía que resucita por un momento, se levanta y luego muere, y así ha venido a través de los siglos. Los creyentes creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, manifestado en las Escrituras. Los tres se denominan Dios, ¿no? No son tres dioses, es un solo Dios. Y esto es algo que, declarado en la palabra, que debemos creerlo como tal. Bien, dice, gracia y paz, antes de eso, ¿no? Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amados, no es otra fe, es la misma fe. Los apóstoles no tienen una fe mejor, una fe especial que el Señor le da a ellos y a otros no, ¿no? No, es la misma fe, es el mismo don que todos hemos recibido, ¿no? Entonces, Dios no hace acepción de personas. La fe no es dada por medida, es dada de la misma manera a todos sus hijos. Y esto es algo que pertenece a la mente humana, ¿no? Que hay algunos más iluminados que otros. No, todos somos llamados por el Señor para alcanzar el mismo conocimiento. Por eso ellos vertieron todo lo que Dios les dio, no reservaron nada. Algunas cosas que en la misma escritura está que están selladas para todos, ¿no? Algunas cosas que vemos en el libro de Apocalipsis, que son pocas, pero después todas, como justamente vamos a ver, está dada para la iglesia, para que cada uno de nosotros alcance el conocimiento, el pleno conocimiento de la verdad del Señor. A veces hay algunas personas, ¿no?, que por ahí dicen, no, esto tú no vas a poder alcanzar, esto no está restringido para ti, debes tener otra preparación, debes ir a tal lugar, debes ser instruido de tal manera. No, esto es dado por el Espíritu Santo por medio de la fe. Y es cierto que Dios nos pide que nos congreguemos y que nos sujetemos, y sujetándonos y creyendo en Él y teniendo la fe que el Señor nos manda, pues vamos a crecer. Estas promesas son para toda la iglesia. Dios no hace acepción de personas, ni los dones son una acepción. El hecho de que Él haya escogido 12 apóstoles y después sumó uno más, no es que haya exceptuado a todos los demás, sino que los escogió para darles su verdad, y esa verdad sea transmitida a todos. ¿Sí? Y eso era necesario. Fíjense la enseñanza nueva de que hay apóstoles hoy día. O sea, el fundamento lo siguen echando, porque la Escritura dice que nosotros, la Iglesia del Señor, está fundamentada en los apóstoles. Y si hay nuevos apóstoles, quiere decir que hay nueva doctrina. Quiere decir que ellos todavía siguen echando el fundamento. Esa es la razón, hermanos, por qué no hay más apóstoles. Porque ya toda la enseñanza, todo el fundamento fue entregado, fue dado. ¿Sí? Y Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, ¿no? Y luego dice, cada uno mire cómo sobre edifica sobre el fundamento. No nos atrevamos, amados, a decir algo nuevo, ¿no? Enseñar algo nuevo fuera de lo que enseñaron los apóstoles. Bien, la misma fe entonces, ¿no? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, otra vez, unidos, ¿no? Son uno, ¿no? Dos personas, pero se manifiestan, ¿no? En su esencia son uno, pero son dos, ¿no? Y esto, como le digo, las palabras no vamos a poder explicar satisfactoriamente para la mente del hombre esta verdad tan clara en la palabra, ¿sí? Entonces, la gracia y la paz, hermanos, nos tienen que ser multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tienen que ser multiplicadas? Porque nosotros no podemos alcanzar este conocimiento por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio intelecto, sino tienen que ser dados por el Señor. El Señor tiene que multiplicar esto en nuestra vida. Entonces, no viene por la capacidad, ¿no?, intelectual de la persona. Es dado por el Señor. La sabiduría, dice Jacobo, ¿no?, Santiago, en su epístola, la sabiduría desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es dado por gracia. El Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento a través de su palabra. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios, amados, es bondadoso, es misericordioso. Y Él, este conocimiento que da, esta bendición, la da por gracia. La da por gracia. Dios es el único ser lleno de gracia y de verdad, de misericordia, que da bendiciones eternas sin cobrarnos nada, sin demandarnos nada. Algunos dicen, pero nos demanda fe. Sí, pero esa fe incluso es dada por Él, es un don de Dios. Y Él nos da eso para que nosotros podamos creer y crecer en Él. Pero todas las cosas, hermanos, el conocimiento eterno que supera todo tipo de conocimiento terrenal, el conocimiento terrenal de las cosas, de las ciencias, pues tienen un tiempo de uso aquí en la tierra, ¿no? Algunos son bastante usados para el beneficio de la raza humana, ¿no?, para el avance, que, si queremos decir, pero hay otros conocimientos, sobre todo los teóricos, que son vanos y sin provecho. No sé cuántos leyeron hace unas, creo que un mes, 2 meses, que la famosa teoría del Big Bang, tan promocionada y anunciada en todas las universidades del mundo, ¿no? Se han escrito bibliotecas enteras de esto, de la posibilidad de que el universo se haya generado por una explosión y toda esta gran mentira. Ya los científicos dijeron que no es posible. Porque encontraron una cosa allí, ¿no? En un meteorito, una de estas cosas, dijeron, no, ya sí, quedó descartado eso. Ahora vayan a desmentir a todos los que han muerto. Levántenlos y díganle, les mentimos, les engañamos. Justamente es teoría. Es teoría. Nunca fue ciencia, nunca pudieron comprobar. Pero se dicen científicos. Hermanos, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son conocimientos eternos, son conocimientos para nuestra edificación, la edificación de la iglesia. Y esto ha sido dado, dice, nos han sido dados por su divino poder. El teólogo tiene un gran problema cuando cree que él puede razonar o sacar un entendimiento de su estudio de letra de la palabra, ¿no? Estudia la letra. Y esto no es posible si el Señor no lo da. Todos tenemos la letra, todos tenemos el libro. Pero el entendimiento de lo que pertenece a la vida y a la piedad son dados por gracia, por su divino poder. Ahí hallas la diferencia por qué personas que estudiaron tanto las escrituras se doctoraron, fueron doctores, fueron maestros, intérpretes de la ley, tuvieron sus doctorados, ¿no? Se copiaron, los judíos se copiaron esto de los griegos y hicieron una similitud en cuanto a sus títulos y estas personas creyeron que había personas más encumbradas que otras, ¿no? Con mayor conocimiento. Y en verdad lo tenían, pero era puro conocimiento intelectual. No conocían a Dios. El Señor les dijo que eran sepulcros blanqueados, generación de víboras. Les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le dice Juan el Bautista. Todo lo que ellos habían obtenido, todo lo que ellos habían logrado en base a su esfuerzo, los mató. El Señor les dijo, ustedes recorren mar y tierra para ser un discípulo, un prosélito. Y una vez terminado su tarea, lo hacen dos veces hijos del infierno. O sea, el resultado de su trabajo tan esforzado terminaba a esa persona haciéndolo peor, lo graduaban como dos veces hijos del infierno, peores que ellos. Incluso contrario al conocimiento, vamos a decir, que es de ayuda. Porque, por ejemplo, uno va a una universidad para seguir X carrera, ¿no? Medicina, ingeniería, lo que sea. Los ingenieros han ido avanzando en vez de retroceder. Porque si uno va a un centro de estos estudios y termina siendo peor que el que me enseñó, entonces ¿para qué voy? Pero hemos visto que más bien los hombres han ido mejorando el conocimiento, las experiencias, y hoy pues antes se construían puentes de 20 metros, 30 metros, se construyen puentes enormes, ¿no? Porque han mejorado. Pero en el conocimiento de Dios, esto es imposible hacerlo con el brazo del hombre. Tiene que ser dado por el Señor. Y si uno quiere usar la misma metodología de este mundo, va a suceder lo mismo que pasó con los fariseos. Lo va a hacer dos veces hijos del infierno, dos veces peores que ellos. Porque, hermanos, otra vez, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas por su divino poder. Hermanos, no está mal estudiar, ver el griego y todas las cosas, es, vamos, ver un libro, ver la palabra, amén, Listo. No creas que por ahí viene el conocimiento del Señor. No debes creer que ah, ya entendí y ya mejoré a mi hermano. No, no. Es cierto que podemos ver estas cosas y decir porque nos en la meditación nos lleva a pensar, hijo, pues no entiendo esta parte. Y uno dice, vamos a ver cómo lo dice el original. Aunque no sabemos hablar bien griego, pero esa palabra la podemos buscar. Bien. Y por ahí, ah, ya esto significaba. Y el Señor aún puede usar esos medios. Pero fíjense lo que dice luego. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué está diciendo? Que es imposible para una persona que no conoce a Dios tener ese conocimiento. Tenemos que conocer al Salvador mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por él nos son dadas todas las cosas. Entonces, si una persona va a la palabra y la ve y puede leerla porque ya sabe leer español, la lee todo, no conoce a Cristo. El Señor dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aún el creyente, aún el Hijo de Dios que conoce al Señor, que si hoy está en pecado, que si hay faltas en su vida, que si no está andando bien delante del Señor, está cortada esa gracia de conocer la palabra del Señor. Y esto nos ha pasado a todos nosotros. Que cuando nosotros no estamos actuando, no estamos obedeciendo a Dios, ¿por qué razón Dios nos tendría que dar a entender su palabra si no la vamos a obedecer? Si no la estamos obedeciendo. ¿En medio del pecado? No, el Señor nunca derrama su bendición así. Y esa es la tragedia de los lugares de preparación, que la gente va a los lugares y los jóvenes, la gran mayoría de jóvenes que están en esos lugares, la gran mayoría. No conoce al Señor. Uno dice, pero ¿cómo sabes? Yo he conocido otros lugares y el resultado de eso lo he podido ver. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Veamos los frutos. ¿Dónde está el fracaso de todos estos lugares de preparación? ¿Por qué hay una necesidad de pastores? ¿Por qué estamos orando para que Dios envíe pastores a Piura? Siendo que han ido varios hermanos que han estudiado, han pasado, ahí mismo había un seminario, no sé si sigue existiendo. ¿Dónde están esos graduados? ¿Por qué no están sirviendo al Señor? ¿Por qué no están dando su vida al Señor si han sido llamados para eso? Y pasaron 3, 4 años. Hermanos, el conocimiento de aquel. El conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, es el conocimiento principal. El Señor va a decir un día cuando nos llame a juicios, el Señor le va a decir a un montón de personas, porque dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, no son, van a ser pocos, van a ser muchos. Le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Lo hicimos en tu nombre, entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero si hablaron en nombre del Señor, si enseñaron la palabra, nunca conocí, dice, nunca os conocí. De lo que se desprende que ellos tampoco conocieron al Señor, aunque ellos dijeron que sí. Hemos estado meditando, amados, hasta la semana pasada, toda la primera epístola de 1 Juan, la hemos meditado 2 veces con algunos hermanos, y la podemos seguir meditando. Hoy día hubieran podido empezar nuevamente otra vez con el capítulo 1. ¿Por qué es pan? La palabra del Señor es nuestro pan diario. A eso se refería el Señor, ¿no? Cuando decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu nuestro. venga a nosotros tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos se refieren a ese, solo está el Señor hablando de la comida. Y verdaderamente muchos lo han interpretado así. ¿Que está implícito? Sí está implícito. Pero justamente el Señor dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Señor dará. Y le dice luego a los judíos, ustedes, Moisés nos dio el verdadero pan. Porque ¿quién es el pan que descendió del cielo? El Señor dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El pan nuestro de cada día. Si una persona no come de Cristo, no lo conoce. En San Juan capítulo 6. Son las palabras más duras que dice el Señor, ¿no? Luego de del capítulo 8. Por eso el mundo lo rechaza. Y le dice, y ellos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor estaba hablando de conocerlo a él. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás, dice la Escritura. Entonces el Señor se queda con los 12 y le dice, ¿y ustedes también se creen eso? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro fue el que respondió eso. Amados, toda aquella persona que ya conoce a Cristo, sabemos que Él nos ha llamado por su gloria y excelencia. Nos llamó por su poder, por su gloria. La gloria del Señor ha brillado. Dice en Corintios que la luz del Señor ha resplandecido en nuestros corazones. La gloria del Señor alumbró, y cuando alumbró, hermanos, ¿qué había en nuestro corazón? Inmundicia. Solamente inmundicia. Y eso nos causó gran tristeza. Ayer fui a hablar con el hermano de un hermano que me pidió que hablara con él. ¿Sí? Porque estaba muy triste, ¿no? Y estaba muy triste por su pecado. Entonces, y quería acercarse al Señor, quería buscar al Señor. Entonces yo lo llamé más tarde y hablé con él. Y le dije, tu hermano me ha pedido hablar contigo. Bien, hablamos. ¿Cómo estás? No puedo dormir. He pecado mucho. He hecho muchas cosas malas. Bien, y ahora, ¿qué pasa contigo? Estoy triste. Entonces, le dije, vamos a leer la palabra. ¿Está bien? Sí, vamos a leer. Le llevé a 2 Corintios, capítulo 7, y hablé de lo que dice ahí. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza que estás pasando, si viene de Dios, es buena. Es una tristeza bendita, porque va a producir en ti salvación. La tristeza de Dios. Y él comenzó, y él lo leía en su idioma, ¿no? Porque habla otro idioma, él lo leyó y yo lo leí, escuchaba. Y él dice, acá dice que la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Y la de Dios produce salvación. ¿Sí? Sigamos leyendo. Leemos el versículo 11. Dice, y esto que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Si tú te estás arrepintiendo según la tristeza de Dios, vas a ver esto en tu vida. Vamos a ver si es así. Porque hay gente que dice que, uy, hoy día cree, se arrepiente, pero más tarde sigue entregándose al pecado. No ha pasado nada en su vida. No conoce al Señor. El que practica el pecado es del diablo. Sea pastor, reverendo, hermano de iglesia, 30 años, 20 años, no importa quién sea, es del diablo, dice el Señor. Pero nosotros a veces decimos, no, es el hermano tal. Hermano tal viviendo en pecado, no, no puede ser. El que practica el pecado, hermanos, no es de Dios. Ahora dice, no, es que las palabras del hermano son muy duras. No, no, eso lo dice, y es más duro el Señor en su palabra. Porque nosotros tendemos es a disculpar, ¿no? Ah, no, uy, pero muy ofensivo el Señor. ¿Por qué no vamos por otro lado? Pensando que un romanticismo, ¿no?, lo va a hacer cambiar. Hermano, es tan importante que conozcan a Cristo. En verdad. Es tan importante. Tan necesario que es. Pero al verdadero Señor. Porque nos hemos llenado de un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Y este es el gran engaño que tenemos en muchas congregaciones. Por eso la gente hace lo que quiere. Porque al Cristo que le han predicado es un Cristo complaciente o no se da cuenta que pecamos. No, él. No puedo burlar de él. Puedo ir el domingo y hago mis oraciones, presento mi ofrenda, canto y ya. Y lunes vuelvo al pecado, ¿no? De a poquito, no tanto. El martes ya un poco más. El miércoles ya entregar. Para luego hacer un paro antes del domingo. Y luego así, ¿no? Es una burla. Esto no lo hacen aquellos que conocen al Señor. Aquellos que conocen la gloria del Señor. Nosotros, hermanos, hemos conocido al Señor verdadero. Y Él dice que hemos sido añadidos, ¿eh? Nos hemos acercado al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos, a la compañía de muchos ángeles, y hemos recibido un reino inconmovible. Y así que, sabiendo que hemos recibido este reino inconmovible, dice el Señor, tengamos gratitud y por medio de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es el Dios de Elías, nuestro Dios? ¿Es el Dios de Eliseo? ¿Es el Dios de Moisés? ¿Es el Dios de David? Si es el Dios de David y pecamos como David, ¿por qué no nos castiga como a David? Entonces, si no nos castiga es porque tenemos otro Dios. Porque el Dios de David sigue disciplinando a sus hijos. Lo sigue haciendo. No hace acepción de personas del Señor. Eso es algo que yo siempre me pregunto, pero es mi meditación personal, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que a este hombre tan cercano al corazón de Dios se le ocurrió o pensó hacer esto? Acostarse con una mujer, mandar a matar al marido. Sí sabía que no, una persona no se puede esconder del Señor. Lo sabía, ¿no? Lo supo desde muy pequeño. Confiaba en el Señor, mató a un hombre con la fe dada por el Señor, lo derribó. Y no tenía ninguna duda de que ese hombre iba a morir, porque había provocado al Señor. Pues la lucha no era David y Goliat, muchos dicen, no, la historia de David y Goliat, no, era Goliat contra el Señor. Por eso David no podía perder, porque ese hombre estaba enfrentando a Dios. Y David era un emisario, pero él sabía, él conocía al Señor. ¿Por qué pecó de esa manera? Una de las razones, hermanos, para dejarnos una enseñanza a nosotros, de que si nos descuidamos, podemos pecar. Quizás hoy, ya no de la misma manera, hoy no se concibe de que un cristiano mande matar a alguien, porque ya hemos sido edificados en la falta de David. Hoy ya no se piensa, ¿no?, que un hermano, por ejemplo, se meta con la mujer de otro hermano. Eso es, hoy estamos con conocimiento pleno de la gracia. Pero ahí está el ejemplo de David. Pero lo que más nos enseña David, el pecado de David, es cómo Dios lo trata. El juicio de Dios sobre la casa de David. Lo castigó. Lo castigó, hermano. Y dijo algo dentro de todos sus castigos: la espada no se apartará de tu casa. Por cuanto hiciste esto en secreto, yo lo haré en público. Así disciplina nuestro Señor. ¿Ha cambiado, amados? Dios no tiene ni sombra ni mudanza de variación. Sigue siendo el mismo. Y si nosotros creemos que a mí, porque yo soy, no sé qué nos creamos, me va a disculpar o no me va a castigar tanto, entonces estamos engañados. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará. Hermanos, no juguemos a conocer al Señor. Conozcámoslo y humillémonos delante de Él. Luego dice, por este conocimiento, por la gloria y excelencia de Dios, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, hermano, este es nuestro Dios. Nos ha dado, por su gloria y excelencia, por su divino poder, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nos decía en la primera carta acerca de esta herencia. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, hemos sido llamados, ¿no? Nos llamó a una esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por eso el Señor nos invita y nos pide que padezcamos por Él. Que no nos lamentemos cuando padezcamos por Él, si Él así lo quiere. Es cierto que nosotros no nos disponemos al padecimiento porque es algo que no es natural para nuestra carne, para nuestro cuerpo. El dolor es algo que al cual nosotros huimos, pero si el Señor lo determina así, que padezcamos por Él, bueno, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Una de las preciosas promesas es de aquel que padezca por Él, también reinará con Él. ¿No? Si uno muere por causa del Señor, también. Y también dice que el Señor dará recompensas a los que sufren por causa de la justicia. Que Dios nos dará la corona de vida. No me pregunten cómo es la corona de vida, pero el Señor la promete y por lo menos dos veces está registrado en la Escritura. En Santiago y en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios ha prometido a los que le aman. Hoy se enseña un evangelio sin sufrimiento. Un evangelio sin de la prosperidad, que tú tienes que ser próspero y no sufrir nada. Y ser pobre es pecado. O sea que Jesucristo estaba en pecado. El apóstol Pablo también. Hermano, las promesas de prosperidad son para la eternidad. Si tenemos hoy cierta prosperidad, bueno, bendigamos a Dios y cumplamos los mandamientos de Dios, de compartir, de dar a los demás. Pero las promesas, las bendiciones, la alabanza es allá en la gloria. Cuando el Señor habla de aquellos que hacen oraciones para ser vistos por los hombres, hacen sus ofrendas, haciendo sonar, ¿no? Y tocando trompeta, dice, ya tienen su recompensa. Ya esas personas obtienen para lo cual, por lo cual han hecho esas cosas. ¿Sí? Hicieron esas cosas para ser vistos, bien, ya tienen su recompensa. El Señor nos dice a nosotros, sus hijos, que esperemos la alabanza del Señor. Que esperemos la alabanza del cielo. Que no miremos las cosas de esta tierra, que no las amemos. Si nosotros queremos lo que hay en esta tierra, bueno, podemos hacerlo y va a ser lo único que obtengamos. ¿Por qué nos debemos cuidar, hermanos, de usar la piedad para cualquier fin carnal. Porque primero es pecado, desagrada a Dios, y porque ya no recibiremos nada en la presencia de Dios. El Señor nos ha mandado, amados, a edificar su iglesia, a cuidarla, a dar nuestra vida por ella y a dar nuestra vida por Cristo, que justamente es su iglesia, Él es su cuerpo, y ser embajadores y sufrir y padecer, pero nunca usar ese padecimiento para hacer alarde de que uno está sufriendo por causa de Cristo, que está padeciendo por Él y que miren y escribir un libro con mi biografía para que, uy, yo sea exaltado. ¿Es así? Las promesas del Señor es que la recompensa va a ser en los cielos. Y si alguien en lo íntimo de su corazón tenemos el pensamiento de que voy a hacer esto para ser observado, honrado aquí en la tierra, entonces listo, ya no hay recompensa. Cuidémonos de las redes, amados. Gracias al Señor, hoy hay hermanos en nuestra iglesia que están al cuidado de esto. Dicen, hermano, cuidémonos de esto. En el consejo estamos hablando, hay que ver para no caer en la falta de promocionar a la persona, al mensajero. Dios levante más siervos amados de nuestra iglesia con el deseo de solo agradar al Señor. Nada más, nada más. Hermanos, cuando hablemos de la palabra, por favor, hagan mención de la palabra, no del mensajero. Yo doy gracias por los hermanos que hablan y dicen, he recibido la enseñanza. No importa de quién la recibí. El Señor me enseñó. Amén. Eso es lo correcto. Porque al final es el Señor. Fíjense, Pedro ya cumplió su labor. Pedro ya terminó su labor. Todo lo que pudo hacer para un día recibir la recompensa terminó cuando él partió a los cielos. Esta carta la escribió, pero lo que produzca esta carta, los frutos que va a producir la palabra de Dios en nuestra vida, esa se la debemos al Señor. Esa es la obra del Señor. Porque para Él es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo he estado, hermanos, participando con predicadores que buscan la fama, aman la fama. Aman que su nombre sean vistos y honrados. Yo caí en esa seducción. Y Dios fue bueno en azotar y disciplinar. Porque estas preciosas y grandísimas promesas, para que llegases a ser participante de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es sencilla, mansa, humilde de corazón. Es la naturaleza de Cristo. Y él en Mateo 11, 29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la naturaleza de Dios. Él no vino a aprender eso acá. Él es así, es eterno. Por eso es que él espera con paciencia y no es pronto para destruir. ¿Cuándo, amados, nuestro Dios ya nos hubiese juzgado por el pecado? ¿Cuándo? Ya debería habernos matado. ¿Por qué dice la paga del pecado es muerte? ¿Por qué no hemos muerto todavía? Dios, en su paciencia, dice la Escritura, pasa por alto, ¿no? Habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, con la mira de manifestar su justicia. Y hoy nos alcanzó. Gloria al Señor. Gloria al Señor amado. Gloria al Señor que no nos mató en ese lugar cuando estábamos pecando. Gloria al Señor. Entonces, dice, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Estos son, algunos hombres lo han malinterpretado diciendo, entonces ya somos semidioses, ¿ya ves? No, no, no, no. No habla de la naturaleza de la esencia de Dios en cuanto a la eternidad del Señor, aunque Él ha colocado eternidad en nosotros, como porque somos creados a su imagen, y semejanza, sino está hablando de toda, y esta es una palabra que, bueno, hablan de Dios así, las virtudes de Dios. Cuando debemos tener cuidado porque nuestro Dios, cuando se manifiesta en la Escritura como paciente, como misericordioso, como justo, como santo, no son virtudes en sí, es lo que Él es. No es algo que Él adquirió, como nosotros, ¿no? Nosotros, según hemos crecido, vamos alcanzando algunas virtudes, ¿no? Podemos aprender a hacer esto, podemos aprender a hacer lo otro, vamos mejorando, ¿no?, algunas cosas. No es, nuestro Dios no es así. Ya solo la eternidad de Dios es algo que no podemos explicar. Pero Él es eterno. Nunca, nunca empezó. Siempre existió. Y siempre, siempre Él fue así. Siempre, por siempre. Y Él es manso y humilde de corazón. Y sus hijos, como son, de la misma manera. Si hay un hijo que no es manso, que no es humilde, que no es sencillo como Él, entonces no está participando de la naturaleza divina. Entonces no ha sido llamado por eso. O está, Dios está formando eso en Él, o si no lo tiene, si no está siendo, está yendo por ese camino, entonces no conoce al Señor. En un momento pareció que Saúl era del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando fue elegido para ser rey, él estaba en el bagaje, ¿no? Y Samuel estaba buscando el escogido y él estaba ahí, dice, porque bueno, se sentía menor, se sentía sencillo, ¿no? Que estaba medio avergonzado con el peso de ser un rey. Pero luego, bueno, el Señor lo capacitó, fue rey y todo, pero después su corazón se llenó de orgullo y abandonó la humildad, la sencillez, que la tenía naturalmente, porque a veces naturalmente las personas son así. Pero luego él siguió el camino de su corazón perverso y no participó de la naturaleza del Señor. Y se rebeló. Y luego cuando Dios escogió a una persona, fue en búsqueda de él para matarlo. Y esa persona sí era humilde y sencilla de corazón. De David se dice, un varón conforme al corazón de Dios. Participó de la naturaleza de Dios. Ahora, ¿solamente David? Todos nosotros somos llamados a tener el corazón de Cristo, conforme al corazón de Dios, la mente de Cristo. El corazón de la naturaleza de Él, hermanos. La naturaleza de Él. Hace un tiempo, un hermano, ¿no?, que está acá, me dice, me llamó, ¿no?, muy quebrantado, hermano, necesito confesar un pecado. Y yo antes, cuando me diga eso, yo digo, ¿ya lo confesaste al Señor? Sí, sí, sí. Porque no es correcto que vengan a confesar uno algo antes de hacerlo el Señor. Nosotros no perdonamos pecados. Pero sí debemos escucharlos para ayudarles, ¿no? La restauración y todo lo que el Señor nos dice. Pero el hermano había caído en una falta porque tuvo un tema con el carro y se le cruzó a alguien y por ahí le dijo unas cuantas palabras y se sintió mal todo el día. Y una de las cosas por las cuales haciendo eso nos sentimos mal es porque a veces ya no nos queda la oportunidad de resarcir el daño, porque la persona se va, ¿no? Y ya le hemos mandado unas cuantas cosas. Y el hermano no había dicho palabrotas, ¿no? Solamente había dicho unas cuantas cositas así. Bueno, digo, de la, ¿no?, como insultos. Pero estaba mal. Y la razón, amados, es que el pecado no puede estar en nuestra vida. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos practicar el pecado. Porque vamos a pagar el gozo del Señor. Tiene la razón. Por eso si uno que dice ser del Señor, que está en comunión con el Señor y anda en tinieblas, es mentiroso. Así dice Juan. Así dice el Señor. Es mentiroso. Entonces nos ha dado, hermanos, para que por estas promesas, y hermanos, podríamos pasar y vamos a seguir pasando todo el tiempo meditando en las promesas del Señor. Una promesa del Señor maravillosa es que permaneciendo en Él vamos a llevar frutos. El que en mí permanece, dice, llevará frutos. Y el Señor nos limpiará para que llevemos más frutos. Una promesa tremenda de que podemos llevar más frutos al Señor. No nos debemos contentar con lo que ya hemos hecho. El Señor nos limpiará más porque todavía faltan. Como vi un hermano me compartía que meditó algo en la palabra y sí, quería compartirlo también en el grupo. Amén. Pero me dijo algo muy importante. Me dijo, porque esa palabra me habló primero a mí. Amén. Porque así tiene que ser. La palabra primero que compartimos debe ser para nosotros. Porque si no sería hipocresía, ¿no? Yo lo doy, pero a mí no me toca. ¿Cómo es? Es el pecado de muchos de los que enseñamos. El pecado de muchos pastores, de solo enseñar y no cumplir la palabra. Por eso el Señor constantemente, amado, nos exhorta. Constantemente nos hace ver nuestras debilidades. Para no ensoberbecernos, para no creernos mejor que nadie. Y fíjese lo que dice. Para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido. ¿Cuándo huimos, amados, de la corrupción que hay en el mundo? ¿Cuándo fue que huimos? Porque antes la seguíamos, ¿no? La corrupción que hay en el mundo, ¿cuándo fue extraña para nosotros? ¿Cuándo la comenzamos a detestar? Cuando el Señor nos hizo participantes de su naturaleza. Ahí las cosas del mundo comenzaron a tener su verdadero color. ¿Qué color era? Negro de lo más profundo. También su verdadero olor, hediondo. Esas obras, hermanos, eran abominación para el Señor. Son abominación. Y hoy, pues, ni las miramos. Y como dice en Romanos capítulo 6, de aquellas cosas ahora nos avergonzamos, ¿no? Uno diría, ya no se debe avergonzar. No, si las consideramos, nos causa vergüenza. Y eso es algo que el Señor lo hace. ¿Por qué hace? ¿Por qué a veces consideramos nuestra vieja vida y nos avergonzamos? ¿Para no volverla a tocar? ¿Para no asomarnos para nada por las puertas de esa vieja vida? Esa es la razón. Por eso dice Pablo en Romanos, de las cuales ahora os... ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No teníamos ningún fruto. Todo era inmundicia, hediondo. Y uno, a veces, hermano, uno, como hablaba con un hermano, ¿no? Tiempo, y me decía, hermano, estuve pensando en lo que yo he hecho, en lo que hice. A veces vienen esas cosas, no como tentación, sino como recordar lo que yo hice y era. Y es como un asombro que uno, hoy en el camino del Señor, piense y digo, yo pude hacer eso, sí. Y no lo veíamos, hermano. O sea, no teníamos, estábamos, sí, como dice más adelante, va a decir, vamos a ver quizá la próxima semana, ciegos. O sea, ciegos completamente. Y hoy lo vemos, ¿no? Y hoy vemos, pues, hermano, hoy vemos. Por eso la sanación del ciego de San Juan capítulo 8 es un ejemplo clarísimo de nuestra salvación. Porque el ciego estaba maravillado. Yo veo, veo. Venían los doctores de la ley, los fariseos. ¿Cómo ves? Como veo viendo, pues, ¿no? Pues veo. Pero, ¿quién te dio la vista? No sé, alguien me dijo, ve a lavarme, fui, me lavé y veo. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No sé si... Yo sé que Dios no oye a los pecadores. ¿Qué sabes tú de él? No sé, miren, una cosa solo sé. Que habiendo sido ciego, ahora veo. Hermano, nosotros ahora vemos. Vemos nuestras faltas, vemos a Dios, vemos a Cristo, vemos la inmundicia y nos alejamos de ella. Huimos, ¿no? Huimos. Por eso Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Todavía hay pasiones, dice la Escritura, que batallan contra el alma. Todavía hay. No importa la edad que tengamos, no importa. Esas pasiones van a estar. Y cuidado, hermanos, en darle lugar al enemigo. Como me decía un hermano ayer, ¿no? Yo veía ciertas cosas, un videito por ahí, medio artístico, todo. Pero después ya mis ojos están yéndose por otro lado. ¿Quién nos despertó? El Espíritu Santo. No. Acá esto ya no es correcto, ¿verdad? El Espíritu Santo que actúa en nosotros, que todavía nos redarguye ¿de qué? De pecado. No nos ha redarguido solamente para la salvación. Hoy todavía lo hace. Y nos señala, nos dice, eso no está bien. Por eso, amado, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa de la concupiscencia que todavía está en nosotros. No creamos, amados, que ya hemos vencido completamente al pecado y que ya no hay lucha, ¿no? Ese es un gran engaño de los legalistas, de los ascetas, ¿no? Que dicen, no, yo ya estoy limpio, sin mancha, no lucho ya. Pobre hombres que luchan con el pecado, yo ya vencí. No, ese pensamiento no le pertenece al Evangelio. El Evangelio nos enseña a renunciar constantemente. Y si caemos en algún pecado o estamos entrando en tentación, huir. Eso es lo que nos enseña el Señor. El Señor no nos enseña a creernos victoriosos, a creer que todos nosotros podemos vencer, todos. No. Somos débiles hombres en las manos de un Dios poderoso. Y estando en sus manos, amados, somos más que vencedores. Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer cualquier pecado. No hay excusa. Y cuando caemos en un pecado, siempre la falta es absolutamente nuestra. Porque nos descuidamos, porque no velamos, porque no pedimos, porque no rogamos. Y no importa, hermanos, quién seamos, tenemos que seguir siempre el camino sencillo de la súplica, del ruego, de la humildad. Ese es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y no creamos, amados, nunca ser mejor que nadie. Es el camino para todo su pueblo. Y sigamos huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Amén. Amén, amados, y gloria al Señor también por que podamos seguir hablando de este nuestro Cristo a los demás. Porque hoy sigue. Hoy el Señor ha despertado por medio de esta angustia a las personas, los está despertando. A los que Él quiere, obviamente, los está despertando. Otros siguen, ¿no? Hoy día vine, fue a visitar, ¿no? Y vine regresando, tuve una combi y quería ver rostros distintos, ¿no? O sea, primero movilidad que me subo después de 2 meses. Y siguen con su música, ¿verdad? O sea, quieren volver a ganar dinero para hacer lo mismo. En algunos no ha cambiado, pero en los que ha cambiado, en los que se están acercando a Dios, en los que Dios los ha afligido con una enfermedad, con la muerte de un familiar, que no se olviden, que no tengan en poco lo que el Señor ha hecho para que lo busquen a Él. Que no tengan en poco, porque si esto no los hace acercar, lo que viene va a ser peor. Y va a ser más fuerte. y aún así no se arrepentirán. Por eso hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día aceptable. Es misericordioso nuestro Dios, es compasivo, así es su naturaleza, pero Él no tomará por inocente al culpable. Amén. Vamos a orar, amado. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por todas estas cosas que nos has dado y merecidamente, Señor. Preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de tu naturaleza, Señor. Qué maravilla, Señor. Qué cosas tan grandiosas que nosotros desaprovechamos por los afanes, por llenar nuestros estómagos, por a veces placeres que a veces no lo vemos pecaminoso porque lo vemos como necesidades y son en verdad necesidades vitales, pero a veces descuidamos, Señor, las cosas eternas. Ayúdanos, Padre, a andar en luz, a guardar tus mandamientos, a padecer un poco por causa de ti, Señor. Ayúdanos, enséñanos a andar en tus caminos. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén.